mientras tú le adoras, mientras tú levantes tus manos, su presencia corre como un río en este lugar. Es poderosa su presencia aquí. Quiero adorar y contemplar tu santidad y reconocer hoy tu poder. Quiero habitar en tu preciosa intimidad y estar rodeado por la gloria de tu nombre. Oh, Jesús, atrapado por tu río poderoso y atrapado en la seré, sé que libre seré, en el poder de tu precioso nombre. Te damos gloria. Contemplar tu santidad y reconocer hoy tu poder. Quiero habitar en tu gloriosa intimidad y estar rodeado por la gloria. Sé que libre seré.